La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. Viste, tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicógeno adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola Nora, ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas, hasta que vuelvan los abrazos en este martes 9 de junio de 2020, atravesando, transitando esta 12ª semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Buenos días, Fer. Muy bien, ¿vos? Ahí está, ahora sí, ¿cómo va? Buen día. ¿Cómo bien. Andamos? ¿Bien? Estamos muy bien. Saludamos a Radio Presente, a Radio Sur, a Radio Nauta, a Radio Che Guevara y a Radio Working Currus del Woody que nos retransmiten besos, abrazos a les compas y a sus oyentes. Mate en mano. Más, un montón de medios comunitarios alternativos y populares que por ahí toman partecitas, ¿no? Hacen como podcast de nuestros contenidos. Ahora que hay que decir podcast cuando hablas en radio. Para ¿sabes que es un formato que no...? No me amigo con el podcast, pero es un formato que ya existía y que ahora se puso de moda, sí, pero que siempre existió. Es muy raro, me soy como el Grinch del podcast, pero las piezas radiales especiales siempre existieron. No, pero no tienen como ese formato en realidad. Bueno, no importa, sí. Lo discutimos otro día. ¿Saliste a correr ayer, Fernando? No, porque yo quería salir a correr el domingo y ayer me enteré, escuchando hasta que vuelvan los abrazos, de que era desde ayer y me encapriché. Y no, así que no. Claro, no. Se llenó de personas. ¿Cuántos deportistas hay? No pude salir a hacer mi experiencia de campo, digamos, que había comenzado el día domingo. Es probable que ayer sí, en Mataderos haya salido gente a correr. No sé, por ahí fue solo Palermo, no lo sé. ¿Cómo estuvo? Claro, cierto que ayer la declaración fue, está bien, igual una declaración que por nuestro compañero Pedro Tato se vio como lastimada enseguida, ¿no? Esa declaración de que la República de Mataderos no era una república deportista. Claro. ¿Algo así? Pero yo no sé si fue un fenómeno de, obviamente, es difícil, son difíciles estas cosas cuando estamos todos encerrados, porque además está la cuestión clara de que hay como una mayor dependencia de lo que te muestran los medios de comunicación, ¿no? Es muy loco uh-huh. eso, pero no. Al no estar en la calle, dependés un poco de lo que te muestran los medios, con toda la desconfianza que nosotros tenemos en los medios tradicionales. Las imágenes en general eran de los bosques de Palermo, como si fuera el único lugar posible al que se va a correr, ¿no? Parque Centenario, sospecho que. Yo también sospecho que Parque Centenario estaba lleno de gente, bueno, ¿no? Por ahí algún oyente fue a correr a Parque Centenario, sí. Así que nos gustaría un reporte. No sé, por ahí fuiste a correr a algún lugar o estuviste sí. transitando. Cuando volvías del laburo y viste cómo estaba alguna plaza, bueno, contanos y sí. vamos atendiendo, confiamos un poco más por ahí. Mi problema es mucho más banal. Yo tengo un problema cuando salgo con que se me empañan los anteojos con el barbijo. No te escuché porque tuve un problema acá. Que se me empañan los anteojos con el barbijo, que es un problema que lo mío es. Lo mío es simple y banal, no, o sea, mis problemas pasan por ahí. Claro, tenés que usar algo que vaya bien pegado acá, como a los ojos, por abajo, ¿no? No podés usar cualquier barbijo, somos personas especiales las que usamos lentes y tenemos que usar como... No tengo ese tampoco, ¿eh? Me los tengo que ir levantando los lentes. Sí, pero es muy feo, es una sensación horrible, ¿no? Que se te va empañando con tu propia respiración los anteojos. Si te los sacás no ves nada, en mi caso por lo menos... porque uso los anteojos para ver de lejos, y si me los pongo veo solo una capa de humedad que me impide ver hacia adelante. Limpio parabrisas para limpiar, bueno, gafas. Yo hace años que vengo diciendo tipo dibujito, los dibujitos animados estaban. Es el invento del futuro. O sea, no entiendo cómo cómo el ser humano, el hombre, la ciencia, y no inventaron todavía los limpia parabrisas de anteojos, no sé cómo se dice. Bueno, nos vamos a reír bastante de la situación. Contamos por dónde vamos. Es sí. una buena consigna, ¿eh? ¿Qué invento le hace falta a la humanidad en este momento? No me digan la vacuna, porque... me gusta, a ver, lo voy a anotar. ¿Qué invento le hace falta a la humanidad? ¿Sería yo entonces ya te respondo, la usanzamos? Los limpia parabrisas de anteojos. Bien. Automáticos, ¿no? Obviamente. A la humanidad estamos hablando, así tan sí, grande sí, y sí. es eso. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, duda. Comunicate con qué invento le hace falta a la humanidad. Tal vez es la consigna blue que estamos largando en este momento. Y es al 11-31-81-30... ¿Qué dije? 11-31-81-31-26. Ahí está, clarito. ¿Qué invento le hace falta a la humanidad? Es la propuesta del señor Fernando Tevele para el día de hoy. Y ¿sí? bueno, y tiene un peso, ¿eh? Tiene un peso bastante importante, me parece, me gusta esta consigna blue. Para no mezclarla, primero te digo por dónde vamos a ir en el día de hoy, te contamos, y después, bueno, con la consigna, la posta. Sí, dale. Bien, vamos a estar hablando, nos vamos a meter de lleno con el sistema de salud. Vamos a hablar con Rodrigo Quiroga, que es bioinformático, docente en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador de CONICET, y nos va a estar trayendo esta visión que tiene sobre el estado de salud en nuestro país. Él habla de, bueno, según unos números, unas estadísticas que lleva adelante, dice que si seguimos así, que si se siguen abriendo y flexibilizando la cuarentena, bueno, vamos a poder llegar a tener, entrar en algún conflicto en tiempos próximos. Uh-huh. Vamos a hablar también con Mariana González Rodríguez, abogada de Luna. Fer, la semana pasada estuvo hablando de este caso, es una chica que ahora es adolescente, que fue abusada por su progenitor hace muchos años, cuando era niña, 10 años tenía ella, y lo que se está pidiendo es que le permitan declarar, hace mucho tiempo que están haciendo este pedido, uh-huh. Que se le permita declarar en Cámara Gesell. Como cumplió este sábado los 18 años, ya no podría acceder a la Cámara Gesell. Lo que dicen es que hay antecedentes de que cumplió los 18, pudieron declarar, y claro. Esto es... ya que estamos escuchando de la justicia que accede tanto, ¿no?, a los pedidos. Ayer escuchábamos un pedido de juicio abreviado por protección a la víctima, decimos, sí. bueno, ¿por qué no se protege la víctima? Este pedido, claro, en este caso, bueno, vamos a hablar. Que al fin y al cabo no es que está diciendo no voy a declarar, está diciendo quiero declarar con la situación de contención que genera uh-huh. la Cámara Gesell en estos casos, que no se genera en un tribunal habitual, ¿no? Bien, así que bueno, estos son algunos de los temas que vamos a estar abordando en el día de hoy. Y vamos con consigna. Vamos con consigna, a ver. Una consigna retocada. Sí. Bueno, una consigna retocada. Mira, hay gente que ya recibió una consigna un tanto punk, digamos, ¿no? Porque yo, por ejemplo, ya envié tal cual, digamos, vi y reenvié. Y hay gente que recibió ya. Esa sería la consigna punk, que la podemos decir. Y en todo caso, que cada uno decida cuál responde y nosotros decidiremos cuál leemos también, porque tampoco vamos a hacer. Hay algunos mensajes que son más personales. Estaríamos teniendo tres consignas entonces. Y sí, puede ser. Y bueno, sí. Bueno, la consigna no punk, la retocada sería ¿a quién te gustaría insultar? Sí. ¿Y cuál sería ese insulto? Sí. Con cuidado, tengan en cuenta, tenemos que leerlo nosotros, Sí. ¿No? Sí. Traten de ser condescendientes con nosotros. Con claro, pónganle onda, pónganle onda. Y la consigna punk que hizo el sindicato de consignistas hace referencia a políticos directamente. Claro, claro. ¿A qué político insultarías y cuál sería el insulto? Bien. Bueno, tres consignas entonces para el día de hoy: 11-31-81-31-26. Mirá. Doy una ayuda para que funcione la punk, para que podamos llevarla adelante, que sería ¿por qué lo insultarías? No me interesa saber cómo, con qué lo insultarías, digamos, ¿no? O sea, podría ser más interesante saber por qué quisieras insultar a un político que con qué. Bien. ¿No? Me parece, qué sé yo. Bueno. Por lo menos que hagan lo que quieran con la consigna, que de última es para ustedes. ¿Arrancamos con música? Arrancamos con música, bueno, ya se van a dar cuenta quién puso la música del día de hoy, que se van a dar cuenta rápidamente que son los mismos que hicieron la consigna. Le mojamos la oreja, la verdad yo asumo que le mojé la oreja al aire a Masotto el otro día cuando dije a uno de nuestros productores, cuando dije que para música arriba, la de los viernes, la que había programado él era bastante light, entonces el chabón puso una lista para que no nos quejemos por lo menos de que arriba. A mí me encanta, ¿eh? Bueno, a ver. Una mala pasada, nos está jugando la música de la mañana. No es que no escuchaba yo. No sos vos. Es que yo no estaba saliendo, bien. Los espectros punks que hacen lo posible para que nosotros no podamos ahora arrancar con la música que estaba programada. Voy a necesitar un instante para arrancar con la música del día de hoy, que igual era fácilmente reconocible. Por lo menos esas guitarras sucias que se trataba de Metallica, pero es solo un anuncio hasta ahora. No, claro, no las había reconocido, ¿eh? O sea, fácilmente es como que me estás tirando para abajo. Me pusiste como una presión de que debería haber reconocido algo que no reconocí de ninguna manera. Te estoy tratando como de estirar como que puedo. Creo que de Nothing Else Matters no estaría saliendo de Metallica. Ah, mira. Mirá, no sabía eso. Y esto sigue sin arrancar. Y yo no sé qué vamos a hacer. Viena. Yo no sé qué vamos a hacer. A ver. Bueno, A ver ahí. Respiremos aliviades. Ahora sí, hasta las 12 sin estiradas innecesarias. Y hasta que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Todos. Grabado en el Mario Alberto Kempes, cuando creo que todavía era el Chateau Carreras, en Córdoba, en el 2010, en una de las giras que los trajo a Sudamérica. Arrancamos la mañana con Metallica. Es muy bueno el documental de Metallica. Yo no sé si estará en Netflix todavía. Yo lo vi en Netflix, pero es muy bueno porque muestra el proceso de gira, pero más que nada muestra el proceso de casi de separación. Muestra a la banda haciendo terapia de grupo, por ejemplo, para intentar solucionar sus problemas. No sé, me pareció como una vuelta de rosca para para un documental de banda de rock interesante. No me acuerdo cómo se llama. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. ¿Decías? Me están pidiendo por privado la consigna. una gente pide que, che, recién me engancho. Perdón, ¿y qué vas a hacer? ¿Cómo es que vas? Tenés todo el programa, si querés, para pasarle las tres consignas que tenemos en el día de hoy. Bien, ¿qué le voy a hacer? Me la pidieron por privado. Igual nada, como así hasta, como disculpándose, che, recién me engancho, estoy preocupada. Bueno, arrancamos con el recorrido de audios, así que te enganchás en un buen momento al recorrido de audio de nuestros funcionarios. Empezamos con Alberto Fernández, presidente de la Nación, quien anunció la firma de un decreto de necesidad de urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentín. Estamos mandando al Congreso Nacional una ley de expropiación del Grupo Vicentín para que el Estado Nacional se haga cargo. Todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a formar parte de un fondo fiduciario, serán parte de un fondo fiduciario y que le encomendaremos la gestión de ese fondo fiduciario a YPF Agro. En la ley de expropiación vamos a declarar a la empresa de utilidad pública, teniendo en cuenta que es una empresa además que se dedica a la producción de alimentos, en un momento donde pospandemia para nosotros tiene una relevancia singular todo eso. Bueno, la palabra soberanía alimentaria estuvo bastante fuerte y en reiteradas ocasiones. Los y las analistas lo que dicen es que, bueno, primero leamos el DNU, a ver cómo viene esa reglamentación, y después ver cómo se empieza a aplicar. Exacto, hay que esperar lo que se presenta legalmente primero, el escenario que se presenta legalmente, y después el uso político que se haga de esa herramienta. No deja de ser una herramienta y por lo tanto podrá ser bien utilizada o no. Si hay gente esperando que nos convirtamos en un estado de soviets, bueno, no va a ser el caso. Sépanlo, está claro eso. Hay gente que necesita de este tipo de medidas para poder sentirse que está adscribiendo a un gobierno en pleno 1917, está, viste, llegando el frío, entonces como que eso ayuda. Y por otro lado también está como la crítica de una de, digamos, como si estuviera mal que el Estado se hiciera cargo de algunas empresas. Obviamente, con esa herramienta de una cerealera que produce alimentos y que exporta la mayor parte de esos alimentos, vos podés hacer miles de cosas piolas o podés hacer lo mismo que hacían los dueños anteriores, aunque seas el Estado, ¿no? Y eso hoy es difícil saber qué va a pasar. Es fácil suponer que quizás pase un poco de una cosa y un poco de otra, porque estas medidas en general terminan así, ¿no? Que vos, si querés encontrarle la vuelta negativa, se la vas a encontrar, y si querés encontrarle la vuelta positiva, también se la vas a encontrar, porque son medidas demasiado complejas. Pasa con la nacionalización de YPF, pasa con la de Aerolíneas Argentinas. Sobre esto que estás hablando, le preguntaron, le dijeron, che, pero ¿estamos por ser Venezuela? Y esto respondía Alberto Fernández. Esta es una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra. No es una empresa próspera que se nos ocurrió expropiar. No sé qué ha dicho la oposición, porque no tengo la menor idea qué ha dicho. No lo sé, francamente no lo sé. Lo que yo estoy seguro es que los santafesinos y los productores santafesinos, los productores agrícolas, deben estar muy contentos oyendo esta noticia. Después, el debate habrá que darlo en el Congreso. Ahí van a tener oportunidad de compararnos con Venezuela y con el infierno y con todas las otras cosas. Irritado, sí. Alberto Fernández contestaba. Sí. Y bueno, otro de los temas, aparte de la intervención a Vicentín, que está dando vuelta y ya hace algunos días, tiene que ver con el espionaje en el gobierno de Mauricio Macri. Vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, hablar sobre este tema. Voy a presentar al juez que me citaron en calidad de, digamos, de víctima, ¿no es cierto? Sí, afectado. Que aparece con datos de que se los siguió para que yo confío en que la justicia investigue a fondo para determinar los hechos, las responsabilidades. Como vos bien dijiste, este es un tema que de muchos años, durante muchos gobiernos que venimos escuchando problemas con el servicio de inteligencia, creo que de una vez por todas deberíamos ponernos todos de acuerdo en una política de Estado, institucionalizarlo y terminar con esto de raíz. Yo, por supuesto, repudio totalmente estos procedimientos, ya sea tanto sobre mí o sobre cualquiera. Pero te digo, estoy convencido de que ni Mauricio Macri ni su gobierno han tomado ninguna decisión política en esta dirección. Digo, asumo, estoy convencido, no tiene nada que ver. Mira, si hay un gobierno, un proyecto que ha demostrado transparencia, calidad institucional, respeto a las libertades, independencia de poderes, fue el gobierno de Macri. Bueno, todo eso, transparencia, que cuántas cosas dijo. Sí. Y sí, están en un brete, ¿no? Vos sabés que a mí me pasó algo intenté repasar la lista, la lista de personas espiadas a través de los medios tradicionales de comunicación, que están dando como parcialidades, porque todavía en estos días la justicia está convocando a las personas espiadas y les muestra, como sucedió ayer con Cristina Fernández de Kirchner, pero no en todos los casos hay tanta prensa detrás como en el caso de Cristina, está sucediendo esto. Entonces por ahí hay un montón de gente que fue espiada y no está claro cómo. No está claro todavía, no lo tienen claro. Pero lo que uno puede ver, analizando rápidamente, en el caso de las internas de Cambiemos, es que claramente el sector que estaba siendo espiado era el sector más disidente, digamos, dentro de Cambiemos, el sector que podría entenderse como el reemplazante de Macri, ¿no? O sea, vos analizás y está Rodríguez Larreta, está Vidal, está Santilli, está toda la gente que es vista como, era vista como una posible continuidad, como un recambio de Cambiemos, ¿no? Bien, si te parece, para seguir con el tema, vamos al audio que es el número 6, que es Miriam Bregman, legisladora porteña, que hace también alusión al espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri. Si uno muestra lo que pasó después, lo que está pasando con la causa escandalosa en Lomas de Zamora, lo que pasa con esta nueva aparición de carpetas y espionaje y tantos otros casos que ha habido en el último tiempo que han salido a la luz, queda claro que era una práctica sistemática y sumamente extendida. Sótanos de la democracia, ¿no? Todos lo usamos porque como que viene desde ahí abajo y de ahí abajo sigue funcionando. Pero si vos lo pensás más en general, más que sótanos son los cimientos. Sí, interesante la figura. Y hay algunas personas y algunos partidos políticos que están siempre, ¿no? Que la política tradicional los muestra como tradicionales, como testimoniales, digamos, como que no tienen poder real ni pueden cambiar la realidad, pero los espían, por las dudas. Pero ¿no? todas las fichitas aparecen. Exacto. Bien. Bueno, escuchamos ahora a Ginés González García, ministro de Salud de la Nación, que defendió esto de aplicar, porque hay todo un debate sobre si fue como muy prematuro empezar a aplicar la cuarentena desde marzo por el tiempo de extensión que está teniendo. Entonces le preguntaron esto a Ginés González García, sí, bueno, fue muy, muy, muy precoz implementar la cuarentena, ¿verdad? Yo creo que la cuarentena ha tenido un resultado espectacular, que no es simplemente mi opinión, son los números, se cuantifica perfectamente. Lo que pasa es que, Reinaldo, a veces la gente no valora lo que no sucedió. Yo que he tratado toda mi vida de hacer prevención, o sea, que las cosas no ocurran, sucede eso. Cuando las cosas no ocurren, nadie valora el valor, justamente, valga la redundancia, de que no hayan ocurrido. Si usted recuerda las curvas iniciales hechas de todos lados, daban aquí una cantidad de muertos, una cantidad de internados que en realidad no se ha dado. ¿Y los que dicen que a lo mejor nos apuramos? Yo no sé qué quieren, la verdad, porque no sé, son funerarios, ¿no? O sea, no hay que hacer, no es un problema de opinión mía contra el resto, hay que mirar lo que no hizo el resto y lo que hicimos nosotros. Recordamos que sobre este tema vamos a estar hablando en un rato, ¿no? Sobre, bueno, cómo se implementa esta cuarentena, cómo se implementan los tests, si son suficientes o no, con Rodrigo Quiroga, un investigador del CONICET. Por último, escuchamos a Alfredo Cornejo, diputado nacional por Juntos por el Cambio, presidente de la UCR, que dijo, bueno, che, banquen, nos mandamos algunas, pero la culpa de todo no la tenemos. El gobierno de Macri tuvo errores importantes de estrategia política que derivaron en problemas económicos. Y lo dije en su momento, primero en privado como miembro de la coalición y luego en público tratando de corregir el rumbo. Pero eso no habilita al kirchnerismo gobernante a explicar la situación de la Argentina por esos escasos 4 años. Como no los habilita a explicar la carencia sanitaria del conurbano bonaerense en los 4 años de María Eugenia Vidal. Y algo de razón tiene.

Nos vamos a meter, como contábamos al principio del programa, en la situación que atraviesa Luna. Luna es ahora una adolescente que cumplió el sábado 18 años y que pasó por esta situación cuando era niña. Hace años que espera que la justicia le permita dar declaración sobre el abuso que sufrió en la infancia por parte de su progenitor. Y el miércoles 3 de junio, mientras recordábamos el quinto aniversario de Ni Una Menos, el juez Lago del juzgado de garantías número 4 de Morón denegó la apelación que se había presentado para que se respetara el derecho de Luna a ser escuchada en Cámara Gesell. Estamos en comunicación telefónica con Mariana González Rodríguez, abogada de Luna. Bienvenida al aire de La Retaguardia. Fernando Tevele, Giselle Rivalov te saludan. Buen día, Mariana. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Se corta un Bien. Poco, a ver. Bien, bueno, esperemos que no se corte más. Bueno, en esta presentación hablábamos de que se le niega a Luna usar el recurso de la Cámara Gesell. ¿Por qué se pide este recurso? Si bien algo estuvimos hablando al principio del programa, pero nos gustaría escucharlo de tu voz. ¿Por qué se pide el recurso de la Cámara Gesell y por qué crees que la justicia lo está negando? Mira, esto viene de largo, digamos. En principio la causa es una causa que arranca en el 2011-2012, digamos, entre que se revela el hecho y bueno, después se produce la denuncia. Durante todos estos años la justicia no ha convocado, digamos, a Luna a declarar en el marco de la Cámara Gesell. Más específicamente, en abril del 2019, ella tiene las entrevistas previas a Gesell, que son entrevistas que están así establecidas por protocolos, digamos, para el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, ahí dicen que está apta para poder declarar en el marco de la Cámara Gesell. En el medio hay una actitud, nosotros decimos, dilatoria, digamos, por parte de la defensa, de nuevo, o sea, como se hace constantemente en este tipo de procesos, se pone en tela de juicio el relato de las mamás protectoras y de los niños, niñas, niñes que son víctimas de abuso. Entonces la defensa pide determinados criterios de validación, la fiscalía hace lugar a eso, se empieza a balancear la posibilidad por una consulta a la corte de que Luna tenga que ir a Trenquelauquen. O sea, toda la también imaginen ustedes la carga emocional para tanto para Luna como para su mamá, de todas esas posibilidades que se barajaban. Bueno, finalmente nos fijan fecha, la primera fecha de Cámara Gesell, para en febrero. Esa fecha se suspende porque de nuevo la defensa presenta un certificado médico de fecha diciembre, donde dice que no puede asistir porque se quebró. Y el juzgado hace lugar a que no se realice esa primera fecha de Cámara Gesell, que iba a ser el 28 de febrero. Nos dan una segunda fecha para el 18 y 19 de marzo. Digo 18 y 19 porque primero nos dijeron 18, después la cambiaron para el 19. Y esa fecha se suspende cuando el aislamiento todavía no era obligatorio. Esto por decisión del juez Lago. Se suspende esa fecha y nosotros lo que pedimos es que se deje sin efecto esa suspensión y que se realice igual, porque entendíamos que era urgente y que además no se sabía hasta cuándo iba a ser el aislamiento y porque además Luna estaba cerca de cumplir los 18 años. Bueno, no nos hacen lugar a eso, lo volvemos a solicitar avanzada cuando se veía que ya la cuarentena no iba a durar más de lo que cada uno imaginaba. Incluso solicitamos la posibilidad de que se realice de manera virtual o que busquen algún mecanismo virtual por parte de la justicia, no sé, por ejemplo, que asista Luna y el psicólogo y alguna persona de la fiscalía y que el resto estemos en online, no sé, buscar alguna forma virtual de que se realice la Cámara Gesell o totalmente virtual, y la verdad es que tampoco nos dieron lugar a eso. ¿Cuándo hay antecedentes en la provincia de Buenos Aires de Cámaras Gesell virtuales que se han realizado? La verdad es que no son muchos porque obviamente la pandemia es algo nuevo, pero sí hay antecedentes y hay casos de este tipo de Cámaras Gesell. Bueno, Marina, ¿cuáles son los beneficios? En realidad, nosotros, no sé si para por ahí para que entiendan, la Cámara Gesell es un espacio en el cual la víctima se encuentra con un psicólogo y con la persona que la va a entrevistar, que a veces es el psicólogo o a veces es personal de la fiscalía. Y después hay un espejo, digamos, o sea, la víctima ve un espejo, pero detrás de ese espejo están todas las partes, que en este caso hablábamos de abogada de la niña, defensor del niño, la defensa con su perito de parte, nosotros como particular damnificado con nuestro perito de parte, personal de la fiscalía, personal del juzgado, o sea, estamos hablando de mucha gente. Entonces, la Cámara Gesell es un mecanismo de cuidado para la persona que declara y que va a declarar una situación que es aberrante. Marina, más allá de eso, también esto queda grabado. Sí. ¿Cómo estás, Fernando Tevele? Perdón la interrupción, pero para que la gente que nos está escuchando entienda, si no declara ante Cámara Gesell y declara en una situación normal, podría decirse, digamos para adultos o para adultas, estaría sí. Con toda esa gente adelante haciéndole preguntas. Exacto, uh-huh. Tal cual. Bien. O sea, nosotros, y lo otro que para nosotros se pone en juego es que no es responsabilidad de Luna haber cumplido la mayoría de edad en el proceso sin haber declarado. Es responsabilidad de la justicia que durante todos estos años, van a ser casi 10 años, no actuó para que Luna pueda declarar. Uh-huh. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó en el transcurso de estos 10 años? ¿Con qué se fueron encontrando? ¿Y de qué manera? Porque se me vino a la cabeza, ¿no?, los derechos de niños, niñas y adolescentes. No sé, ¿cómo intervinieron en esta historia? Sí, mira, al principio, o sea, la causa se retrasó en relación a esto porque hubo un debate en relación a la competencia, pero hace años que se determinó que la competencia es en Morón. Y bueno, después, todo en la justicia siempre, no solamente en este caso, es recontralento. Recontralento para lo que son los tiempos y las necesidades de las víctimas en relación a poder cerrar este tipo de procesos, ¿no? Nosotras entendemos también que el acceso a la justicia para las víctimas y la posibilidad de declarar y de poder conseguir esto que es una verdad legal, digamos, porque la justicia, las víctimas ya tienen su propia verdad, digamos, ¿no? Pero conseguir esto de la verdad legal es sanador, reparador, digamos, para las víctimas. Y no poder acceder a eso es terrible, digamos. Y también lo que en el caso de Luna en particular, pero en el caso de todas las víctimas en general, que más allá de las leyes de procedimiento hay convenciones, la Convención de los Derechos Humanos, la Convención de la No Violencia contra las Mujeres, que tienen jerarquía constitucional, son derechos constitucionales y que suelen no respetarse, digamos, en lo que tiene que ver, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, en relación a los derechos de las víctimas, ¿no? Sí, nos llamaba la atención, decíamos hace un ratito que, bueno, ayer hablábamos justamente de este caso de Chubut, de la chica, la adolescente que fue violada por 6 varones y que la justicia actúa con un juicio abreviado, se supone que prestando mucha atención a la sobreviviente y por beneficio de ella. Yo digo, ¿cómo actúa rápidamente la justicia en un caso como que donde quedarían sin ir presos, por ejemplo, los 6 varones, y en estos casos se ralentiza tanto, ¿no? Que en realidad todo llega hacia el mismo lugar, como a una impunidad. Sí, tal cual. La verdad que no son casos sencillos, y bueno, siempre, o sea, me da la sensación que siempre eligen el camino más fácil, digamos. O sea, ya sea bien, retardando o solucionándolo de una manera que, no sé, la verdad que en el caso de lo de Chubut, este fiscal fue terrible también porque de ninguna manera se puede permitir que hoy en día se use la expresión de desahogo sexual, sea para justificar lo que sea, digamos, si él quería que le bajen la pena con eso o lo que sea, me parece que no es una expresión que se pueda permitir. Uh-huh. Marina, tengo dos preguntas. Una, no sé si está buena, entonces te lo quiero advertir para que vos no la contestes si te parece que no, pero en general las situaciones de abuso sexual infantil, intrafamiliares, las situaciones están sostenidas durante mucho tiempo, digamos. Yo no sé si eso cambia la situación legal, digamos, si es un hecho muy entre comillas aislado o si es un hecho sostenido en el tiempo. Y la segunda pregunta es más vinculado a cómo está Luna, digamos, y cómo va viviendo este proceso de estar intentando poner su voz en la justicia y denunciando. En principio sí, es un hecho sostenido en el tiempo, es un delito continuado. Y después, en relación a la segunda pregunta, y Luna, la verdad que está mal. O sea, mal en el sentido que está bien, está contenida por sus amigas, por su familia, pero más allá de eso, ella quiere declarar, digamos. Y cuando le hicieron las entrevistas previas a Gesell, ella dijo específicamente que quería declarar en el recinto de la Cámara Gesell porque no quiere volver a repetirlo. O sea, no voy a dar más detalles sobre Luna en particular, pero sí, la realidad es que toda esta situación la agobia mucho y la agobia para seguir tomando decisiones en su vida en relación al quehacer. O sea, es como, no sé, algo que ella se pone... Yo digo, ¿no? O sea, en este caso Luna, pero las víctimas en general, en este tipo de delitos terminan siendo objeto de prueba y eso les quita subjetividad, digamos. O sea, su claro. Lo que ella es queda subsumido a que es una cosa para probar algo en el marco del proceso. Entonces me parece que eso, nada, obvio que es pesado, digamos, ¿no? Claro que sí. Me preguntaba también sobre la mamá de Luna, que es quien pudo escucharla y acompañarla, ¿qué acompañamiento se da desde el Estado a estas maternidades? Mira, en principio la mamá de Luna es militante, entonces ella se apoya fundamentalmente en el feminismo, digamos, en el movimiento feminista y en la agrupación Mundanas, que es de la que formamos parte, digamos. O sea, a partir de lo que le pasó a Luna, Llama ya era militante, pero a partir de lo que le pasó a Luna, su militancia se vuelca a trabajar la temática del abuso sexual en la infancia, en las infancias, y la verdad que desde ese lado está contenida, pero desde el Estado no, digamos, yo sé que, o sea, yo conozco que hay, están pensados algunos mecanismos, pero la verdad que no alcanzan en general a cubrir la demanda. Incluso en lo que tiene que ver con la representación legal de las víctimas, digamos, o sea, que es por lo menos por ahí la parte que yo conozco un poco más. Hay programas de acompañamiento y asistencia interdisciplinario, pero no, para mí no llegan a cubrir la demanda, digamos, de la cantidad de casos que hay. Yo por lo menos los casos que me encuentro o los casos que asisten a Mundanas no logran encontrar una respuesta certera por parte del Estado, ¿no? Quizá en Capital hay un poco más de recursos, pero tampoco no del todo, pero en Provincia de Buenos Aires sí queda muy flaco porque, por ejemplo, asistencia psicológica tanto para las mamás como para los chicos, para aquellas que no tienen recursos, que necesitan ser gratuitas y eso, no encuentran, digamos, no hay turnos o terminan no consiguiendo lugares cerca de sus casas. En general son por ahí o mamás con varios chicos que los tienen solas a su cargo, es complicado, digamos. Bien, Marina, ¿qué se presentó algo después de, bueno, la última vez la justicia niega a declarar en Cámara Gesell a Luna? ¿Cómo sigue esta situación? Sí, lo que nosotros hicimos fue presentar un recurso de queja, o sea, fuimos en queja a la Cámara de Apelaciones, nos avisaron ayer que nos tocó la Sala 3, así que queda que la Sala 3 resuelva la queja y vea si nos hace lugar o no a la apelación para que Luna declare en Cámara Gesell. Nosotros lo que estamos pidiendo es o la realización de la Cámara Gesell o la realización virtual o, en su efecto, que nos garanticen que cuando termine la pandemia el método mediante el cual ella va a poder declarar es este método de cuidado que en el caso particular de ella nosotros consideramos súper necesario. Marina, te agradecemos esta comunicación con Radio La Retaguardia. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Hablamos con Marina González Rodríguez, abogada de Luna, un proceso que lleva 10 años, decía esta chica que fue abusada desde muy pequeña, 18 años cumplió y, bueno, le vienen denegando la justicia. Esto es la conclusión. Entrenado para perder, te hablan de flores noche y día. llega con cartel de Andrés Mazzotto, uno de nuestros integrantes estrella del equipo de producción de Hasta que vuelvan los abrazos. Utopians. Imposible imaginar esta banda si antes, en los 90, no hubiera existido esta otra banda de paso fugaz por la escena del rock nacional, pero que dejó una marca de un montón de bandas que suenan parecidas. Eran muy divertidos los shows de los Brujos. Esas guitarras me hicieron acordar a los Brujos y a la época de los shows de los Brujos. Aparecían los Babasónicos también y tenían una línea parecida. Después se fueron yendo por la masividad hacia otros lados. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y las consignas en el día de hoy son múltiples. Múltiples consignas tenemos. Te quiero ver a ver cómo presentás la consigna. La consigna del día de hoy, no voy a empezar por la que salió en la difusión, voy a pasar por la B. La B sería: ¿a quién insultarías y cuál sería ese insulto? Sí. La que viste en la difusión que leíste habla de qué político. Uh-huh. Hace como precisa, te achica el margen de decisión y te dice a qué político insultarías y cuál sería el insulto. Acá decidimos arbitrariamente, desde el aire de Hasta que vuelvan los abrazos, a ampliarla a qué persona. Y después hay una consigna que circula en el ámbito de lo que le llamamos el blue, que es: ¿qué invento le hace falta a la humanidad? Sí, y pero guardémosla esa, guardémosla. Yo diría que la guardemos. ya empezaron a responder. Ah, ya empezaron a responder, bueno, no, entonces no. 11, te parecía muy buena, bueno. No, no, no, es que de haberla lanzado al aire. Como muy buena, muy buena es demasiado, pero diría, con la escasez de recursos hay que guardar y racionar, me parece, recursos de consignista. 11-31-81-31-26, sabés que nos gustan mucho los mensajes de texto para saber que estás ahí. Uh-huh. Y también nos gustan muchísimo los mensajes de voz. Aquí Nati nos dice que el invento que hace falta, que dice, ya te digo, que cuando termine el lavarropas automáticos haya un sistema de tendido automático. Ah, es muy buena esa, sí, es muy buena. Es muy buena, es cierto. Nosotros, para quienes nos vienen siguiendo de los primeros días, habíamos contado que se nos rompió el lavarropas, pero nunca contamos que lo arreglamos nosotros mismos, quienes habitamos esta casa, y nos sentimos como muy orgullosos y orgullosas. MacGyver. Sí, decilo. En realidad más Pedro Ramírez Sotero y Agustina Sandoval, que en un momento dijeron... ¿Por qué te querés llevar el mérito? En un momento dijeron: che, pero sí, todos sabíamos el diagnóstico, el agua no salía, entonces... Salía súper mojada la ropa y terminaba cargándose de olor, digamos, ¿no? Claro. Entonces, dijeron, bueno, pero ¿y si ponemos el... si hiciéramos de cuenta que es semiautomático el lavarropa y después del lavado, ya que no va solo, lo ponemos en función... ¿cómo se llama? Cuando da vueltas y seca. Centrifugado. Y pusieron la manguera de desagote hacia la rejilla y funcionó. O sea que... Pero ahora, eso no es arreglar el lavarropas. Perdón que lo diga, pero bueno, no es arreglar. Lo otro es desarmar y meterse con la bomba de agua. Pero eso es arreglar. Eso no, eso encontraron un recurso que no sé por qué no se les ocurrió, bueno, antes. Entonces. Puedo decir que nos creemos muy vivos y somos unos tarados bárbaros. No, no, no. Me está diciendo eso, sí. Pero a mí me decís, bueno, yo igual tengo como unas teorías bastante que por ahí son muy detestables, como que por ejemplo hacer fideos no es cocinar, así que puedo llegar a herir varias susceptibilidades. Sí, puede ser. Así que, bueno, igual me alegro y celebramos. Estábamos un montón muy preocupados a ver qué había pasado con la higiene de la ropa. Tenemos la ropa bien ahora. Yo tengo aquí a Mariano Paniuco, querido compañero, escribió un texto hermoso por el Día del Periodista, que dice, él tomó la oficial, es un tipo muy ordenado, y tomó la consigna oficial y... hasta manda un emoji para que nos demos cuenta que habla de Patricia Bullrich. Y sus insultos son: traidora de sueños militantes, esclavizadora de conciencias e hija de un vagón cargado de espías. Fenómeno. Si supiéramos que todos van a responder así, seguimos con la consigna oficial. Temimos que las respuestas de insultos fueran de una manera que nos cargaran a nosotros de una manera particular al leerlos. Aquí me dicen, putearía a la directora del instituto donde laburo, que nos rompe los ovarios a varias, sobre todo docentes mujeres. Le diría forra, misógina, antisorora y fujimorista. Bien, bueno, agradecemos este... Qué tremendo el insulto, ir por la calle y gritarle a alguien fujimorista. Fujimorista. Como... Pará, no, me gusta otra consigna para otro día que tenga que ver esto, ¿no? Con insultos que por ahí no están dentro del el libreto de insultos que tenemos habitualmente incorporados y que se pueden lanzar. ¿Cómo cuál? Yo tengo una situación que iba con mi hija en la playa y nos gritaron algo y ella era chica, tenía 11 años y se dio vuelta y le gritó pedófilo al tipo. Que yo me agarró un ataque de risa igual, porque no es que, no sé, se le ocurrió a ella, nunca habíamos hablado que eso era. Y fue tremendo, fue un re insulto. No conocía a la persona, digamos. No. Le dijo pedófilo porque sabía que era pedófilo. Pasó alguien por la calle, ella tenía 10, 11 años, nos dijo algo, no, ni me acuerdo qué, y se dio vuelta con mucha bronca y le gritó pedófilo y fue un re insulto que por ahí no estamos acostumbrados. Y realmente, y es lo que ella sintió cuando le lanzaron, no sé, lo que nos habrán dicho. Uh-huh. Gracias. Por ejemplo, sí. Ese. Gracias a Flor de la Plata que mandó el mensaje de recién contra la directora del instituto donde labura y nos quedamos con ese insulto de fujimorista para tenerlo a mano y utilizarlo. Sí. Ahora, me imagino como que cerró la escuela la directora. ¿Por qué le dirían fujimorista? ¿Se puede explicar? ¿Nos puedes explicar, Flor, ese insulto? O sea, ¿por qué le diría fujimorista? Yo me imagino que cerró la oficina donde ella trabaja y entonces toma todas las decisiones. Me imagino eso de alguien acusado de fujimorista. Es antiderechos, es todo. Involucra tantas cosas. Claro, pero ¿por qué fujimorista y no pinochetista o bielista? Bueno, digo, porque no podés decir, tenés que elegir algo. Ronda de noticias en La Retaguardia. Otro femicidio en Córdoba. Verónica Totis, de 44 años, fue hallada calcinada dentro de una camioneta en el límite de las localidades de Villa de Rosario y Río Segundo. La policía detuvo a su pareja, Julio Saluzzo, de 45 años. Desde que se declaró la cuarentena, hay registro de 3 femicidios en Córdoba y 57 en todo el país. El movimiento de espacios culturales y artísticos exige que se declare la emergencia cultural. Decenas de espacios artísticos y culturales de la ciudad de Buenos Aires denuncian la crítica situación que atraviesan y exigen que se declare la emergencia para recibir asistencia y evitar cerrar sus puertas definitivamente. Denuncian desidia patronal por nuevos casos de coronavirus en un supermercado Coto de Quilmes. Tras la confirmación de un caso de COVID-19 en la sucursal 65 de la cadena de supermercados Coto, la empresa valló el sector con una faja de plástico y continuó con las actividades. Hoy denuncian que ya son 12 infectados y la sucursal sigue abierta, descuidando no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino también a quienes van a realizar las compras. Abuso policial y homofobia en Río Gallegos. Un joven de 27 años denunció que el 1 de mayo fue golpeado y agredido por agentes de infantería y por policías de la comisaría sexta de Río Gallegos. Contó que le quebraron un maxilar, le fisuraron las costillas y le dejaron hematomas en todo el cuerpo, burlándose de su orientación sexual. Alberto Fernández anunció que enviará un proyecto de ley para estatizar Vicentín. El presidente de la Nación anunció la intervención de la empresa Vicentín y confirmó que enviará al Congreso de la Nación el proyecto de ley de expropiación de la cerealera. Dos positivos de COVID-19 en FATE y los trabajadores y trabajadoras piden que se desinfecte la planta. El fin de semana se conoció el segundo caso en la planta bonaerense de FATE. Los trabajadores y trabajadoras piden que se respeten protocolos, que se cierre y que se desinfecte. ...826 nuevos casos de coronavirus... suman 23.620 contagios... y 7.292 recuperados en todo el país. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En la retaguardia. Hace un año nos encontrábamos con la noticia triste de que había muerto Ana Sabaloy. Y probablemente lo más triste de la muerte de Ana haya sido que fuera un nombre no reconocible masivamente, digamos. Aún hoy, mucha gente no sabe que Ana Sabaloy era una directora de escuela, de una escuela rural, la número 11 de la ciudad de San Antonio de Areco, que se dedicó a pelear para que las fumigaciones no alcanzaran la escuela, las escuelas en general y la escuela que ella llevaba adelante en particular. Y dio esa pelea con todo lo que significa en un pueblo que vive de la actividad agropecuaria como San Antonio de Areco, dar esa pelea, ¿no? El año pasado falleció y queda ahí su lucha instalada. Convocamos a Daniela Dubois, compañera y amiga de Ana, para charlar un poco acerca de ella. Este 9 de junio se cumple un año de que nuestra compañera Ana Sabaloy, pionera en la denuncia contra las fumigaciones aledañas a las escuelas rurales, ya no está entre nosotros. Anita fue un ser humano ejemplar. Ella era muy generosa, era una maestra muy sabia. Todo lo que ella había aprendido por la experiencia de luchar a favor de la defensa de la salud, de la defensa de la vida, de la defensa de los territorios, de la lucha por un campo que, que sea para la soberanía alimentaria, que produzca alimentos sanos para el pueblo de manera agroecológica, de un campo en el que haya biodiversidad. Toda la experiencia que ella acumuló en esa lucha y en esa defensa la compartía a todas las personas que se cruzaban en su camino. Ella siempre que podía estaba y acompañaba y lo hacía con una presencia total. Realmente se entregaba a ese momento y notabas cómo ella todo lo que transmitía lo hacía realmente de una manera sentida y cálida. Anita, en una de sus denuncias, se logró que la escuela 11 de Areco, donde ella daba clases, se le haga un resguardo de 1000 metros sin fumigar. Esto es algo que salió después de que ella ya falleció. Y para mí es un ejemplo claro de cómo Anita sembró semillas que todavía hoy están brotando. Hoy esa escuela que ella tanto defendió está siendo protegida gracias a ella. Y también dentro de su sinceridad y su generosidad, en esto que no es fácil en las comunidades, en las comunidades que son más pequeñas, en los pueblos del interior, poder denunciar a alguien que es un ejemplo de la cara, digamos, del agronegocio. Hay todo un entramado, digamos, que es complejo y que muchas veces o niega la realidad, o cuando ya no puede negar la realidad con la farsa de que los agrotóxicos son inocuos y salen a decir que, bueno, que en realidad si se aplican mal, son peligrosos, pero si se acude a las buenas prácticas agrícolas no lo son. Bueno, que ya muchas veces, hablando de la deriva y distintas cuestiones, demostramos que no es así, que no hay, que la única buena práctica agrícola es la agroecología. Digamos, ella se animó a denunciar y como venía diciendo, es muy complejo en las comunidades que acepten que hay que cambiar de modelo y esto es un poco algo que va a llevar tiempo, pero que tiene que suceder, porque es necesario y es un cambio que tiene que acontecer a nivel cultural, a nivel de las mentalidades, que esto no da para más, no se puede seguir contaminando, acumulando agrotóxicos diversos en el agua, en la tierra y en el ambiente. Tiene que suceder un cambio y también todo esto que sucedió de esta pandemia por COVID es un ejemplo claro de cómo tenemos que dejar de destruir el ambiente. En su mensaje, Daniela Dubois, hablando de Ana Zavala, daba cuenta de la lucha y de las semillas que Ana fue dejando. Siempre en estas luchas son importantes las personas que se ponen al frente, pero si después no hay como una como mucha gente que toma esas peleas, claramente quedan ahí, ¿no? Digo, que Ana haya muerto de cáncer puede parecer secundario en este punto, pero que lo haya hecho defendiendo a sus niños y a sus niñas, que probablemente algunos de ellos también crezcan con enfermedades vinculadas al uso de agrotóxicos, no es un dato irrelevante o un dato menor. Y que haya gente como Daniela que toma su lucha y que la continúa adelante para evidentemente poder conseguir esa masividad que consiga, que como sociedad entendamos que no tiene sentido seguir teniendo este modelo agroexportador envenenador. Resulta como indispensable tener personas como Ana y personas como Daniela. Bueno, nada, un año de lo que ha sido la muerte de Ana Sabaloy y la seguimos recordando. Pensé que ibas a decir eso cuando dijiste pueden existir las Ana Sabaloy, pero si no hay y te quedaste, era la palabra, si no hay decisión política de no favorecer al agronegocio y a quienes nos envenenan. Sí, por supuesto que tienes... Pero bueno, una generación de conciencia y todo, pero son tan grandes en general, sí, y tanta la presión, por eso es tanta también la indignación que nos genera cuando escuchamos al ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié, como desayunando recién de las problemáticas, que como decimos, ojalá se desayune y actúe en consecuencia. Pero bueno, pensaba, lo primero que la escuchaba tan claro hablar a Daniela, decía, bueno, qué bueno estaría, hacerle llegar estos audios, por ejemplo, que bueno, si es por generar conciencia, me parece que lo plantea de una manera muy clara. Reconfiguro rapidito lo que quise decir, por si no se entendió. Digo, pensar que puedan aparecer funcionarios que den vuelta a esta situación de por sí es una utopía que creo que ni siquiera merece ser pensada. Estas cosas, estos cambios sociales se consiguen con gente que se pone al frente de la lucha, como fue Ana Sabaloy, y con gente que toma esa lucha y la hace propia y la hace masiva, digamos. Si no hay un empuje de la sociedad, no podemos sentarnos a esperar que Cabandié haga otra cosa. Digo, está bien que culpabilicemos a Cabandié porque es el que tiene el poder hoy de cambiar las cosas, pero está claro que no solo Cabandié, no creo que haya un funcionario político en las cercanías del poder dispuesto a dar esta pelea. La pelea la tenemos que dar nosotros, obligando a que quienes están en los lugares de poder sean quienes tomen las decisiones finalmente, pero presionados desde la sociedad, si no no va a suceder. Y digo, no nos pongo en responsabilidad a nosotros, no estoy diciendo que la responsabilidad es la culpa es nuestra de que esto no esté ocurriendo, pero algo de responsabilidad, hay una necesidad sí. Y algo de responsabilidad tenemos también como sociedad de tener a Cabandié en Medio Ambiente. Digo, no es solo culpa de quien lo pone ahí, sino de nosotros y nosotras, que vemos como natural que esté Cabandié ahí, no una persona que defiende el medio ambiente, ¿no? Me parece, bueno, eso fue lo que intentaba decir. qué tema esto, de quién... esto es un tema en las bandas de rock. ¿Quién es el dueño del nombre de una banda, digamos, no? Viste que siempre que se producen separaciones es todo como medio raro, depende de quién tenga la propiedad intelectual del nombre de la banda. Me acordé por esto de que estábamos escuchando a Audioslave, que se conformó después de que el cantante de Rage Against the Machine, Tom Morello, dijo que se iba de la banda, y entonces el resto de la banda lo fue a buscar a Chris Cornell, que murió hace poco más de un año, ¿no? Y que había sido el cantante de Soundgarden, y formaron otra banda. No es que formaron Rage Against the Machine, o sea, no hicieron Pink Floyd, digamos, como cuando se fue Waters, por ejemplo, ¿no? Pero en general esas cosas tienen que ver con entramados legales, ¿no? De hecho, en Pink Floyd hubo un largo tiempo de batalla legal entre Waters y el resto de la banda por el nombre, por el uso que le estaba dando el resto de la banda a la marca de Pink Floyd. Bueno, todo un tema. Bueno, estábamos escuchando Audioslave, que quedará siempre en la historia como una, como la primera banda de Estados Unidos en romper el bloqueo y tocar gratuitamente en las calles de La Habana frente a la embajada de Estados Unidos. Grosos totales, y quedarán Quiero saber la primera canción que tocaron ahí, en ese lugar. La primera canción. Su letra. Ah, bueno, a ver. No te lo estoy pidiendo. No, igual, pero era como muy mágico que, pero. Podríamos hacer un rastreo, ¿no? A ver si. Pero bueno, escuchemos un tema más, alguito más de Audioslave. Bueno, ahora que murió Cornell, vuelve. Se anunció la vuelta de Rage Against the Machine. Son, sí, esas bandas que escucho y reconozco, que conozco, pero si me preguntas cómo se llaman, no te lo sé contestar, mira. Esos pibes y esos pibas de estar viendo una banda de rock en su mejor momento mundial tocando en las calles de La Habana. Andás a ver qué está diciendo, ¿no? Igual el mensaje claramente era otro allí, más allá de que las letras puedan ser más copadas que las de otras bandas de rock, ahí el mensaje claramente era: venimos de Estados Unidos, no nos importa, nos gusta lo que están haciendo acá y nos la jugamos a cantar aquí. Googleenlo, que está el recital completo para verlo. Los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Sí, ayer dábamos cuenta de de una noticia de esas alentadoras que uno no sabe si se van a cumplir, pero que de todas maneras resultaba interesante, que es un fallo de el juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Andrés Gallardo, una vez más defendiendo derechos desde la justicia y ahora a la espera de que el gobierno de la ciudad se haga cargo de cumplir con este fallo que, entre otras cosas, le exige al gobierno de la ciudad el acceso a internet para quienes habitan las villas porteñas, los asentamientos y los barrios de emergencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lo fuimos a buscar a través de nuestro compañero Rodrigo Ferreiro a Jonathan Valdivieso del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que presentó el amparo que finalmente motivó este fallo de Gallardo, para hablar acerca de la situación y que nos explique los alcances. Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, el IPIP y el Frente Territorial Salvador Herrera, presentamos la semana pasada una acción judicial solicitando a la justicia que ordene al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a garantizar la continuidad pedagógica ahora que se encuentran suspendidas las clases presenciales, otorgando a los estudiantes computadoras y acceso a internet, elementos necesarios para la educación a distancia o virtual. El día de hoy, el juez Gallardo, titular del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario número 2 de la ciudad, dictó una medida cautelar ordenando a grandes rasgos garantizar, por una parte, la entrega de computadoras a todo estudiante que asiste a establecimiento educativo de gestión estatal y de gestión privada de cuota cero, una computadora en comodato, siempre y cuando compruebe o demuestre su vulnerabilidad social. Y el juez estableció que debería considerarse que el estudiante se encuentra en esta condición si habita en una villa o barrio popular, si la familia es beneficiaria de algún plan, programa social o beca o subsidios, y en estos casos, en forma automática, sin otro requisito, el gobierno debe otorgar estas computadoras en comodato. La obligación es que garantice la entrega en forma inmediata con las computadoras que se encuentran en los colegios y que, en todo caso, si la demanda supera la cantidad de computadoras actuales, el gobierno en 5 días debe presentar un plan para establecer cómo va a cumplir con la demanda insatisfecha. Por otra parte, ordenó garantizar en forma comunitaria el acceso a internet de las villas, asentamientos y barrios de emergencia en la Ciudad de Buenos Aires. No solamente el juez habla de las villas, no, sino también de barrios de emergencia, es decir, barrios que tienen una declaración de emergencia por parte de la legislatura, como el barrio de La Boca, o complejos habitacionales como Piedrabuena, Soldati, Ilia, también se encuentran alcanzados por esta medida judicial. En estos casos tiene que el gobierno replicar el mismo sistema de acceso a internet gratuito que existe en espacios públicos o en las plazas, es decir, un acceso comunitario en las villas. Y en el caso que el gobierno detecte un impedimento técnico, deberá garantizar un celular con acceso a datos libres para que se pueda utilizar como elemento para compartir internet con las computadoras de las casas. Para cumplir con esta medida cautelar, el juez ordenó crear un registro donde hacer los reclamos y las solicitudes. Y por otra parte, ordenó que el gobierno debería informar en 3 días cómo va a cumplir la medida cautelar y también cuáles son las medidas de asesoramiento y de soporte técnico y de mantenimiento de computadoras que el gobierno tiene instalado en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, interesante, ¿no? En medio de la era digital, digamos, no tener acceso a una computadora o a internet es similar a lo que sucedía en los 70 o en los 80, cuando la gente no sabía leer ni escribir, ¿no? Hoy se puede considerar analfabeta a una, me parece, desde mi punto de vista, como concepto de analfabetismo, obviamente, no vinculado al leer y a escribir, sino a lo que significaba simbólicamente en aquellos años, como retraso social, el no acceso a internet o el no tener la posibilidad de saber utilizar esas herramientas. Sí, de todas maneras pensaba de cuántas personas se quedan, cuántos pibes y pibas se quedan afuera si solamente contamos a pibes y pibas de villas y barrios vulnerables. Tal vez hay una mala percepción, tal vez hay una computadora en la casa y esa computadora está siendo usada en este momento por el mayor de la familia porque está laburando con la computadora. Claro. Y hay un montón de pibas y pibas que no vienen barrios vulnerables y que no están teniendo ni ese recurso ni internet tampoco. O sea, sí, es como incluso más amplio el pedido. Volvemos a escuchar a Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, en este caso explicando que esta cautelar aceptada por el juez Gallardo anula restricciones anteriores para acceder a los dispositivos digitales. Uno de los puntos importantes de la sentencia judicial es el análisis que realiza el juez Gallardo al programa del gobierno para prestar computadoras a los estudiantes establecido hace unos par de días atrás. Este programa estableció condiciones muy rígidas, muy estrictas para prestar las computadoras. Por ejemplo, exigía que la familia sea beneficiaria de la asignación universal por hijo, o que tenga beca alimentaria, o que ningún integrante de la familia poseyera una computadora o una tablet. Estos no eran requisitos aislados, sino que la familia tenía que cumplir con todos estos requisitos, lo cual dejaba fuera a muchas familias. Por ejemplo, las familias que tienen ciudadanía porteña no pueden acceder a una computadora porque no tenían la asignación universal por hijo porque era incompatible. Y en esta condición se encuentran más de 30.000 familias en la ciudad de Buenos Aires que por tener un plan alimentario como ciudadanía porteña no podían acceder a una computadora. El juez decidió suspender la vigencia de todas estas restricciones y solo estableció un requisito, o mejor dicho, dos requisitos: que sea un estudiante de escuela pública y que tenga una vulnerabilidad social. Y esa vulnerabilidad social se demuestra habitando en un barrio o villa de la ciudad de Buenos Aires, que algún integrante de su familia reciba un plan, esté inscrito en un programa social o un subsidio estatal. Y si está por fuera de esos dos casos, tendría que demostrar su vulnerabilidad social. A partir de ahora, prácticamente tiene que ser automática la entrega de estas computadoras sin tantas restricciones como establecía el programa creado por la Resolución 13 del Ministerio de Educación este año. Qué loco, ¿no? Esto de si estás en un plan no podés acceder al otro. Es como, es la percepción del te doy. Como es la percepción del te doy, si te doy algo no puedo darte algo más. En lugar de la percepción de un Estado que en realidad contribuye a que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan una base mínima de cosas resueltas, ¿no? No, si no tenés la ciudadanía porteña, que tampoco tengas acceso, es desconocer totalmente la realidad por la que transita la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ni hablar. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Marilina Bertoldi también aparece en esta lista de música de nuestro compañero Andrés Mazzotto, productor, uno de los productores de este programa. Bueno, nos metemos en rapidísimo en la última media hora ya empezadita de hasta que vuelvan los abrazos del día de hoy. Bueno, es difícil encontrar una manera de entrarle a la cuestiones que tienen que ver con la pandemia en un programa que además nació a propósito de la cuarentena. Sabiendo claramente lo que no queremos hacer, digo, no queremos hacer lo que hacen los medios tradicionales, despersonalizar a la gente, contarla como si fueran números, como si fueran casos, no contar sus historias. Decir, por ejemplo, que se cercó, que se cerró la Villa Azul, pero pocos de esos medios que fueron allí con sus móviles hoy dan cuenta de que se terminó el aislamiento en la Villa Azul. Digo, hay un montón de cosas que nos ponen de la vereda enfrente de los medios tradicionales. Cuando queremos nosotros construir por la positiva, nos cuesta encontrar interlocutores válidos, porque es como que hay una lógica que los medios tradicionales han construido. Viendo algunas de las cosas que está llevando adelante en sus redes sociales, nos interesó emprender esta entrevista que vamos a comenzar ahora con Rodrigo Quiroga, que es bioinformático, es docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Córdoba y es investigador asistente del CONICET. Él viene en redes sociales de alguna manera monitoreando allí algunas cosas que le preocupan de cómo se está manejando la pandemia, pero no desde un lugar anticuarentena, me parece, sino desde un lugar de alcanzar ese objetivo de que el sistema de salud no se colapse, si esto es posible. Así que le damos la bienvenida. Rodrigo, bienvenido a La Retaguardia. Este programa se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Soy Fernando Tebel, estamos con Giselle Rivalov para charlar contigo un rato. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo están? Bueno, gracias por... Primero que sí. si puedo hacer un pequeño comentario, totalmente de acuerdo con la introducción que hiciste. Realmente... Y creo que es un gran problema esto que vos decís, de que estamos todos los días hablando de cifras y realmente perdemos de vista que cada una de esas cifras es una persona, una familia. Y es un gran problema, creo yo, porque ya medio que nos desensibilizamos, ¿no? O sea, ya vemos 40.000, 50.000 muertos en Brasil y ya pasa a ser realmente una cifra y nos deja de impactar, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo crees que se está manejando desde el Estado la situación en lo que tiene que ver con la salud? Bueno, la verdad que junto con otros 5.000 científicos escribimos y firmamos una carta donde proponemos primero plantear que la cuarentena es una herramienta, es la herramienta más drástica y con más consecuencias negativas de la que disponemos, pero también es la más poderosa que tenemos para disminuir rápidamente la circulación del virus, ¿no? Y nuevamente también está muy claro que no todos tenemos la misma posibilidad de respetarla o de adherirnos o de cuidarnos a nosotros y a nuestras familias. Sabemos que los más vulnerables están realmente... es dramático porque están más expuestos al virus, digamos. No tienen otra que estar más expuestos ellos y estar exponiendo también a sus familias. Dicho esto, realmente, digamos, nadie quiere mantener la cuarentena más tiempo de lo estrictamente necesario. Y nosotros vemos que, advertimos que no vemos un esfuerzo suficiente de los gobiernos, de especialmente el de la Ciudad de Buenos Aires, pero también un poco el de provincia y nación, con respecto a tomar medidas realmente fuertes que permitan disminuir la velocidad de circulación del virus. ¿Por ejemplo? Y sí, te escucho. No, por ejemplo, digo, ¿alguna de esas medidas que vos decís que serían urgentes de tomar? Uh-huh. Bueno, primero que vemos que la positividad de los test está subiendo dramáticamente en la Ciudad de Buenos Aires, y esto no se debe únicamente al operativo Detectar, la positividad en los demás barrios de la ciudad también está subiendo, ya está alrededor del 30%. Esto, si recuerdan, se habló mucho de que la OMS recomendaba tener ese valor por debajo del 10%. En comparación, en Córdoba o en Santa Fe está alrededor del 2% la positividad. Entonces realmente está complicada la situación. La cantidad de casos que se están detectando creo que no es demasiado indicativa de la cantidad real de casos que hay. Hay un problema con el testeo. Pero este problema, sobre todo, no es una cuestión de cifras, sino que todos esos infectados que no estamos detectando, no los estamos aislando adecuadamente, ¿no? Claro. Ni tampoco a su familia y la gente con la que tuvo contacto. Uh-huh. Entonces, no detectar casos positivos hace que realmente se dispare el contagio, ¿no? Entonces, primero vemos que hay que amplificar los esfuerzos por detectar casos de manera temprana y rápida. No se está haciendo bien en este momento, hay que mejorarlo, sobre todo en el AMBA. Y lo otro que es clave es el aislamiento de los contactos estrechos. Y esto es otra estrategia que se hizo muy bien en Córdoba y en Santa Fe y que realmente dio unos frutos enormes porque la situación está prácticamente controlada en estas provincias, ¿no? Uh-huh. ¿En qué consiste el rastreo de contactos? Cuando alguien da positivo en el test, hay que encargarse de hablar con esa persona, entrevistarla de manera extensa y que nos cuente con quién se juntó en las últimas 48 horas. Claro. Luego hay que ponerse en contacto con todas esas personas, avisarles de que es posible que estén infectadas y que se tienen que aislar por 14 días, ¿no? Uh-huh. Ese trabajo es realmente difícil, lleva mucho tiempo, pero es absolutamente necesario si queremos ir cortando la transmisión del virus. ¿Y eso se está haciendo en Córdoba y en Santa Fe? Sí, se hace desde el comienzo de la epidemia. Uh-huh. Tienen un equipo de gente dedicado a eso, específicamente a eso. Es muy importante y recién en CABA se está empezando a hacer ahora. O sea, parece, la verdad, mentira, pero bueno, no se estaba haciendo de manera adecuada. Si se aislaba únicamente las personas que estaban conviviendo con esa persona, a veces ni siquiera eso. Entonces, bueno, el virus ha tenido básicamente una carta libre para circular. Claro. Y es importantísimo que esto se comience a contrarrestar, porque justamente, por un lado, los casos creemos que son más de los que estamos detectando, y por otro lado, porque sabemos que si continúa el crecimiento exponencial de casos, tarde o temprano vamos a saturar el sistema de salud, ¿no? Y sabemos lo dramático que es eso, mirando los testimonios de médicos y de directores de hospitales de Chile, de Perú, de Brasil. Incluso ahora Colombia también está a punto de saturar su sistema de salud. Uh-huh. Entonces, realmente, si queremos evitar eso, que creo que debemos evitarlo, realmente hay que duplicar o triplicar los esfuerzos en controlar la circulación del virus. No podemos seguir como estamos hasta ahora porque realmente no está funcionando en el AMBA. En otras partes del país lo que se hizo realmente ha funcionado y muy bien, ¿no? Buenos días, Rodrigo. Giserri Baloff te saludan. Recién hablabas de la positividad del virus que creció, y si vos escuchás a los funcionarios, lo que dicen es que es porque se están realizando más test. Ahora, vos lo que estás diciendo es que no hay test suficientes. Entonces... No sé si no hay test suficientes, pero, digamos, de alguna manera nos estamos perdiendo infectados. Eso es lo que nos indica el porcentaje de positividad. Por supuesto que hay, si uno hace rastreo activo, o sea, testeo activo de personas, que es ir, en lugar de esperar que llamen y que avisen que tienen síntomas, y recién ahí soparlos y testearlos, lo que se está haciendo con el operativo Detectar es ir, tocar puertas y buscar a la gente que tiene síntomas y a partir de eso hisoparla y testearla. Pero esos casos están, o sea, se están produciendo los contagios. El tema es que los vamos a buscar y es necesario hacerlo porque hay gente que tiene síntomas y no llama al médico. Uh-huh. Y eso es un problema grave. Claro. Pero en definitiva no es que el testeo no produce casos. Los casos están, ¿no? El contagio se está produciendo. Lo que pasa es que hubo que ir a buscarlos para poder detectar esos casos. Pero realmente no es que el testeo produzca contagio, ¿no? O sea, eso es fundamental que lo entendamos. Uh-huh. Estamos charlando con Rodrigo Quiroga. Él es bioinformático, docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba e investigador asistente del CONICET. Aparece en la bioinformática como una herramienta que a la mayor parte de nosotros nos resulta desconocida, pero hay algunas informaciones periodísticas que dan cuenta de que en otros países la bioinformática ha dado respuestas para solucionar cosas como las que decías vos, de saber directamente, digamos, los contactos sin tener que quizás encuestar demasiado a las personas. ¿Es eso aplicable en la Argentina? ¿Están trabajando quienes se especializan en esto como vos en alguna cuestión por el estilo? ¿Te referís a la utilización de la tecnología, las aplicaciones? Exacto. Sí, hay gente trabajando en esto. El problema es que hay mucha resistencia por parte de algunos funcionarios, de algunos... intendentes, gobernadores, etcétera, a usar la aplicación por el tema de la violación de la privacidad, claro, de los datos privados, etcétera. Uh-huh. Yo realmente creo que deberíamos adoptarla lo antes posible y empezar a usarla lo antes posible. Hay un compromiso de parte de la gente que está desarrollando la aplicación Cuidar de que se borren todos los datos luego de la pandemia, o sea que eso no va a quedar dando vueltas en ningún lado. Esas bases de datos desaparecerían y se utilizarían únicamente con el fin de ayudar a detectar lo más rápido posible los posibles contactos de alguien que testea positivo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sería de muchísima ayuda. Creo que hay que hacerlo lo antes posible. Se hizo en Australia, se hizo en Corea, se hizo en Israel, se hizo en Nueva Zelanda. Y realmente son los países que lograron aplastar la curva, ¿no? O sea, están con cero casos. Uh-huh. En combinación, obviamente, con una cuarentena bastante larga y estricta, pero en fin, la combinación de medidas es lo que realmente produce los mejores resultados, ¿no? Uh-huh. Y creo que no nos podemos privar de esas herramientas si las pudiéramos empezar a aplicar lo antes posible, sería, creo, una gran ayuda. Además, lo que hay que tener en cuenta es que mientras antes pongamos bajo control a la epidemia, antes también vamos a poder estar pensando en flexibilizar, ¿no? Ya vimos cómo en la mayoría del país se está pudiendo empezar a flexibilizar porque justamente los casos están totalmente bajo control y todos los brotes que van surgiendo son siempre de personas que viajan a la zona de alto contagio, que son el Gran Resistencia y el AMBA en este momento, ¿no? Uh-huh. Qué difícil, ¿no? Pensar en un estado tan vigilante que, y tan vigilador como este, utilizando este tipo de herramientas que van contra los derechos individuales en pos de la salud general, ¿no? De la salud pública. Es una difícil controversia. Dale, sí, con una pregunta. Sí. La verdad que sí, es coincido con vos. Perdón si puedo acotar sí, eso. Sí, cómo no. Es complicado, la verdad, y yo soy un defensor de la privacidad de los datos y demás, pero la verdad que creo que la situación lo amerita, mientras se hagan las cosas bien, de parte de la aplicación Cuidad, que sé que es gente muy responsable que la está manejando, y por otro lado también tener en cuenta que le damos muchísimos más datos a Google y a Facebook de lo que le daríamos al gobierno, y Google y Facebook lo usan con fines bastante menos importantes, digamos, realmente lo usan con fines económicos, mientras uh-huh. que por este lado realmente estaríamos aportando a cuidarnos entre todos, ¿no? Claro, porque claro. En definitiva, que logremos controlar la pandemia es una forma de cuidar también a nuestros seres queridos que mayores de edad, ¿no? Recién mencionabas que la mayor cantidad de casos están en Gran Resistencia, en provincia de Buenos Aires, ¿no? En el conurbano y en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, se anunció una medida, de alguna manera podemos tomarla como flexibilización. Ayer había personas en la calle, por ejemplo, corriendo. Y también nombrabas esto de cómo podemos mirar o cómo se está mirando, eso es lo que están diciendo desde los funcionarios, a distintos países del mundo, cómo fue avanzando. ¿Hay registros de que en un momento donde el número de contagiados es elevado, como estamos transitando en este momento, que se, podemos decir, flexibilice esa cuarentena? La única es muy buena pregunta. La única experiencia que hay de eso es justamente en Brasil. Brasil hasta ahora es el único país que ha flexibilizado las medidas de distanciamiento social con un aumento franco de los casos diarios, ¿no? Y bueno, ya sabemos cómo está Brasil. Sí. Y por último, hablábamos al principio de la cuestión de cómo abordar de los medios tradicionales de comunicación, cómo lo abordan ellos y cómo nosotros desde los medios comunitarios intentamos abordar de otras maneras la cuestión de la pandemia. Hoy estaba viendo en el diario Perfil una noticia que sigue ahí publicada, que dice que el virus podría ser susceptible de atacar más a personas con determinado grupo sanguíneo y que otras estarían más protegidas. No quiero ni siquiera repetir los grupos sanguíneos porque me parece una irresponsabilidad total publicar este tipo de noticias así como si por las dudas, aunque sea cierto, digamos, es claramente un dato uh-huh. no corroborado, ¿no? De todo lo que se dice, ¿qué certezas hay y cuáles no? Digamos. Sí, la verdad coincido con vos. Se hace una comunicación sumamente irresponsable, tanto con respecto a este tipo de trabajos que intentan correlacionar con tanto con ciertas comorbilidades, como factores sanguíneos, como un montón de distintas cosas. Pero realmente se distorsiona muchísimo al hacer la difusión, digamos, al público. Y se hace de manera bastante irresponsable también en el sentido de todo lo, por ejemplo, todo lo que se dijo de la hidroxicloroquina, todo lo que se habló de vacunas, que sí, que no, que sale tal día. Me parece que hay que realmente tener mucho cuidado con estas cosas. Realmente, si uno sigue las noticias, verá que hay idas y vueltas, hay contradicciones, hay opiniones encontradas de distintos médicos, de distintos investigadores. O sea, realmente estamos aprendiendo sobre la marcha, sobre este virus, y hay ese tipo de controversias en el sistema científico, digamos, y entre los médicos va a existir y va a seguir existiendo, van a seguir apareciendo, pero justamente de la manera en la que funciona esto es con la construcción de consensos. Entonces, hasta que no se construyan esos consensos, salir a difundir noticias o resultados preliminares es realmente confundir a la gente e inundar la información innecesaria y que realmente después no tiene demasiado sentido, porque muchas veces hay que dar después marcha atrás, ¿no? Uh-huh. Rodrigo Quiroga, muchísimas gracias por esta charla en la mañana de La Retaguardia. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hemos charlado con el bioinformático y docente de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, Rodrigo Quiroga. Una voz lúcida, ¿no? Me pareció que estaba bien poner a consideración de nuestros oyentes y oyentas esta cuestión de cómo nos cuesta encontrar interlocutores e interlocutoras válidas, digamos, para corrernos un poco del lugar que los medios tradicionales con tanta irresponsabilidad están llevando adelante la comunicación a propósito de las cosas que tienen que ver con la pandemia, ¿no? Es muy difícil encontrar personas que además no estén tensionadas por lo partidario o por el apoyo al gobierno o no. Complicado. Pero bueno, creo que al menos Quiroga apareció como una voz interesante para escuchar en ese sentido. Pero bueno, mucha gente salió a correr allá, ¿no? Charlie, la esponja, dale, hidratate. Dale, Charlie. Consumí más carbohidratos. Vamos, Charlie, que llegamos. Soy Willy Quintanar López Vaquero, directamente desde la pista de atletismo del Parque Avellaneda, informando para Hasta que vuelvan los abrazos. Ahora que están autorizados los ejercicios físicos nocturnos, te voy a dar unos tips para optimizar tu rendimiento. Ya su apellido lleva la marca del runner. Veamos qué opina nuestro ministro de Educación. Ministro, ¿es conveniente acortar la curva de la zancada? Con el distanciamiento social de muchos sectores del trabajo no tiene un impacto epidemiológico. Yo creo que en agosto, en la mayoría del país, vamos a poder estar regresando. Si sobreviene el cansancio lógico, el cambio de aire, que le decimos nosotros los runners, sigamos el consejo de Sergio, dueño de una resistencia envidiable. No está totalmente alineado. Quien conduce es Cristina Fernández. Y cuando Cristina Fernández dice vamos para allá, a nadie se le ocurriría ir para otro lado. Algo rezagado viene Ginés, es lógico. Es la categoría senior. Pero más quisiéramos llegar a su edad con esa vitalidad. Ginés, ¿es necesario apurarse en la recta final? Yo no sé qué quieren, la verdad, porque no sé, son funerarios, ¿no? O sea, no hay que hacer, no es un problema de opinión mía contra el resto, hay que mirar lo que no hizo el resto y lo que hicimos nosotros. Y no podía faltar la opinión de Horacio, tipo sano si los hay, que sabe mucho de estaciones saludables y de cambios de aire en el espacio público. Es muy difícil proyectar. Por eso tenemos que ser conscientes que es posible que convivamos con procesos de avances y retrocesos. Pasa en todo el mundo. Informó Willy Quintanar Vaquero para Hasta que vuelvan los abrazos. Runners en situación de riqueza. Hasta que vuelvan los abrazos, hasta que vuelvan los abrazos. ¡Pisa firme, pisa firme! ¡Ah, por más rápido! ¡Cuidado con el arma! ¡Pajarito se cayó! Bueno, agradecemos este informe de Willy Quintanar Vaquero. Aquel que estaba en la cuarentena inició en el campo de golf y ahora está pudiendo salir a hacer este informe. ¿Cuánta, claro, una medida de funcionarios para funcionarios, la de poder habilitar el running en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Evidentemente. O él fue a un lugar donde todos estaban los funcionarios, muy loco. Runner en situación de riqueza. Bueno, nos despedimos, ¿te parece? ¿Nos vamos con música hoy? Nos vamos con música. Hacemos hasta que vuelvan los abrazos. Rodrigo Ferreiro, Cristian Maddi, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Fernando Tevele, Giselle Rivalo. Colgamos el micrófono bien arriba y expresamos nuestras simpatías por el diablo en modo Motorhead. Bueno, hasta mañana. A las 10 de la mañana.